La palabra de hoy, en realidad el mensaje de hoy, tiene como título una palabra del cielo para ti. Hay una palabra del cielo para usted, para vos. Hay una palabra del cielo. Y quiero leer un pasaje, es un versículo, que menciona la experiencia que tuvo una persona llamada Leví. Luego fue Mateo, ¿verdad? Leví o Mateo. Y él era una persona común y corriente, es decir, una persona como usted y como yo. No había nada en particular ni nada especial en él. Pero dice este pasaje de Marcos, capítulo 2, versículo 14, que uno de esos días en los cuales Mateo estaba desarrollando sus tareas, estaba trabajando, era un cobrador de impuestos, en aquel tiempo se sentaban en alguna calle importante, de mucho tránsito de personas, un lugar estratégico, un lugar donde todos sabían que debían dirigirse para pagar sus impuestos. Allí él estaba sentado en esa mesa, a la mesa de los impuestos, y la gente iba y entonces pagaba sus impuestos. Ya en aquel tiempo, no sé si Mateo era el director de ARBA, de AFIP, no sé qué, pero él se encargaba de cobrar impuestos para los romanos. Y en uno de esos días en que estaba trabajando, como cualquier día en el cual vos y yo podemos estar trabajando, o como cualquier día en el cual un ama de casa está preparando la comida o planchando, arreglando la casa, o como cualquier día que un estudiante como los que hay aquí en esta iglesia podría estar en la escuela, en la universidad, como un día cualquiera, no había un día especial, dice este pasaje entonces que Jesús al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa donde cobraba impuestos. Le dijo Jesús, sígueme. Y Leví se levantó y lo siguió. Una sola palabra, pero una palabra poderosa, una palabra que conmovió a Mateo, a Leví. Una palabra que seguramente en primera instancia perturbó. Lo sorprendió, le llamó la atención, lo hizo reflexionar un poco, porque no pasó mucho tiempo desde que Jesús le dijo esta única palabra hasta el momento en el cual él se levantó y dejó todo ahí y se fue siguiendo a Jesús. Así que este Leví recibió esta palabra motivante. Para él debe haber sido una palabra esperanzadora. Fue una palabra desafiante, no cabe duda de que cuando uno recibe una palabra como esta, dice, sígueme, bueno, eso constituye un desafío, ¿no es cierto? Quizás para él, o en otros casos, la palabra es sanadora, pero lo importante es que esta palabra que Jesús le dio a esta persona fue una palabra llena de bendición para la vida de esa misma persona llamada Leví. Esta fue una palabra que provino del Hijo de Dios, de Jesucristo, especialmente dirigida a esta persona. No era que Jesús hizo unos panfletos, imprimió unos panfletos y entonces decía, sígueme, y los empezó a arrojar por allí de manera impersonal. No, dice que él pasó por allí y lo vio a él. Él lo puso en su mirada. Jesús ya lo tenía en su corazón, a Leví, como te tiene en su corazón a vos también, como que él también pone sus ojos sobre cada uno de nosotros. Y al verlo le dirigió esta palabra particular y especial, como él tiene una palabra para darte también hoy, en esta noche, en este mismo momento, a cada uno de nosotros. Una palabra del cielo hay para ti en este momento también. Así que todo esto fue lo que provocó y produjo en la vida de esta persona. Una sola palabra sirvió para que este Leví, este recaudador de impuestos, le podríamos llamar, para que este obrero, para que esta ama de casa, para que este estudiante, para que este comerciante, podría ser cualquiera en definitiva. Una sola palabra sirvió para que esa persona, para que a esa persona se le cambiara la vida para siempre. La mirada de Jesús fue penetrante, fue profunda, quizás hubo este cruce de miradas y ambos se miraron a los ojos. Y entonces Leví pudo percibir en Jesús su fidelidad, su gracia, su misericordia. Él estaba percibiendo confianza en esa persona que lo estaba desafiando de esta manera. Él encontró en esa palabra autoridad. En realidad encontró autoridad en aquel que estaba dando esta palabra. Lo reconoció como el Hijo de Dios, Jesucristo. Y por eso esa palabra encontró un eco favorable, porque instantáneamente dejó todo y lo siguió, sin importarle las consecuencias que esto podría producir en cuanto a qué pensarán los demás, qué dirán los demás. No, a él no le preocupó otra cosa que encaminar su vida por un nuevo rumbo, rumbo que quizás él estaba buscando. ¿Por qué no pensar que este Leví, mientras estaba sentado allí a la mesa y mientras venía una persona y otra en esos ratos, no reflexionaría sobre sí mismo y se preguntaría si estaría satisfecho con su propia vida hasta allí? Quizás él se estaba reflexionando y pensando, pero no habrá otra cosa para mí, porque anhelaría o desearía algo nuevo, un camino nuevo, un mundo diferente, un horizonte mucho más amplio. Y efectivamente aquí recibió el desafío, quizás la respuesta a su búsqueda, búsqueda quizás Dios conocía y por eso envió a Jesucristo a cruzarse con él y a desafiarlo con esta única palabra. Pero ¿cuántas personas, así como Leví, podría haber hoy en cada uno de estos lugares, ámbitos y tareas que hemos descrito y todas las demás, que se estarían preguntando y reflexionando, y esto será todo? Leví fue desafiado a dejar lo que a veces los seres humanos nos acostumbramos o mal acostumbramos, ¿no es cierto?, a esas experiencias o situaciones que es, y bueno, en todo caso esto será todo lo que hay para mí, para mi vida. Y entonces uno parece acostumbrarse a eso y conformarse con eso. Pero aún así el deseo del corazón es anhelar algo distinto, algo diferente. Pues acostumbramos a experiencias o situaciones dolorosas, tristes, y entonces nos aferramos a eso como si ya no hubiera salida, ni nadie tuviera respuesta para nuestra necesidad. A veces comenzamos a acostumbrarnos a eso y a conformarnos con eso y a estar como en un estado allí de comodidad. Rara comodidad, pero comodidad al fin. Pero en algún momento nos puede venir una palabra del cielo dada por Dios para cada una de nuestras vidas que nos va a sorprender, que nos va a conmover, que nos va a llamar la atención y que va a requerir de parte nuestra también esto que requirió de parte de Leví. Es poder escucharla, es poder recibirla y es poder estar dispuesto a tomar decisión de seguir adelante y obedecer esa palabra. Y dejar esa comodidad. Y no importarnos las consecuencias del qué dirá de este, aquel, lo otro, y qué pasará con aquello o esto, lo otro, tenés que percibir que Dios es fiel. En Él se puede confiar verdaderamente. Él no desea ni te propone nada que sea mal para tu vida. Por el contrario, desea todo el bien para tu vida. Así que en Él se puede confiar. Lo que Él te va a proponer, el que Él te va a decir, es lo que vos necesitás y yo también y cada uno necesitamos. Es una palabra particular para este tiempo que estás viviendo, pero hay una palabra del cielo para ti también de parte de Jesús. Fue el tiempo, fue el día, fue el lugar, fue el momento para que Leví recibiera esa palabra y cambiara su vida para siempre. Hoy que estás acá porque también Dios nos permitió venir acá. Y cuando Él nos permite venir acá, no es para perder el tiempo y decir, bueno, no, es porque Él tiene un propósito para vos, porque Él quiere que vos lo escuches a Él, porque Él tiene una palabra en el cielo que también hoy te quiere dar. Hay una palabra del Espíritu Santo para tu vida también hoy. Leví tomó la palabra, la obedeció y esto abrió un nuevo mundo en su propia vida. Seguir esa palabra, seguir a quien compartió esa palabra, Jesucristo, lo puso bajo un propósito especial, propósito que en su vida nunca antes había podido encontrar. Y él estaba atado, como muchas personas, y quizás algunos de nosotros, en la rutina, en la práctica de lo rutinario, de todos los días lo mismo. Me levanto a tal hora, desayuno las mismas cosas, saludo de la misma manera, voy a la misma esquina, tomo el mismo colectivo, el mismo tren, voy al mismo lugar, tardo lo mismo, me siento en el mismo banco. Para muchas personas la vida no es más que una rutina aburrida, pesada. ¿Y qué es que dice la gente? Y no me queda otra. Y es verdad, no queda otra. Hasta que a lo mejor podemos escuchar a Jesucristo, que siempre tiene una palabra que puede abrir un mundo distinto y poner la vida bajo un propósito, como lo hizo con Leví también. Ahora, Mateo reconoció el verdadero sentido que su vida tenía aquí en la tierra. Sabía que él estaba para mucho más que sentarse a una mesa y cobrar impuestos. Su vida pasó a ser especial y valiosa ahora que estaba siguiendo a aquel que lo había desafiado de esa manera. Seguir a Jesús, seguir la palabra de Jesús, siempre será la más maravillosa experiencia que vos puedas tener en tu vida. Y hoy hay una palabra del cielo para tu vida. Para vos también puede serlo, como lo fue para Mateo o para Leví. Hoy puede haber una palabra perturbadora, una palabra esperanzadora para tu vida, una palabra desafiante, puede haber hoy una palabra sanadora. De seguro hay una palabra llena de bendición para cada uno de los que estamos aquí, una palabra particular y personal. Es una palabra que proviene del cielo para ti. Es una palabra que viene de Dios, cargada de amor y de misericordia. Es una palabra que procede del trono de la gracia de Dios. Son palabras especiales, son palabras trascendentes, son palabras espirituales, son palabras poderosas. Son palabras únicas, son particulares y personales. No es la misma para todos nosotros, es particular y personal para cada uno de nosotros que estamos también aquí en esta tarde. Dios está aquí entre nosotros y así como está entre nosotros, pasa por delante de cada uno de nosotros. Y al vernos, como lo vio a Mateo, nos da esa palabra, te da esa palabra. En algunos casos ha sido sígueme, como en este caso. Fue un desafío al discipulado, a la obediencia, a la bendición. Fue encaminar su vida en el camino de Dios. Era encontrar ese propósito. Era encontrar aquel en quien siempre se puede confiar. En aquel que llena la vida. Y esta es una de las más importantes palabras que tenemos que recibir. Y a la cual tenemos que responder en obediencia. Tendríamos que dejar todo en nuestra vida para seguir efectivamente a Jesucristo, el Hijo de Dios, porque en Él hay salvación y vida eterna. Pero luego, en otros casos, la palabra fue otra. Para alguien que había estado enfermo, postrado en una camilla, en un piso, mendigando, miserablemente, viviendo la vida de manera miserable. Alguien que estaba paralítico durante años y años, cuando Jesús pasó delante de él como pasó delante de Leví, también lo vio, también puso sus ojos sobre él, también abrió su corazón a él, y la palabra fue, levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico dejó de estar paralítico y se puso en pie y comenzó a caminar. Recibió la palabra, tomó la palabra, obedeció la palabra y recibió las bendiciones de esa palabra. La palabra de Dios siempre está llena de bendición para tu vida. Hay una palabra que el Espíritu Santo te quiere dar hoy. Es una palabra llena de bendición para tu vida. Quizás hay alguno de los que estamos aquí que se encuentra como paralizado por algo en la vida, como que te encontrás estancado o estancada, como que te sentís impotente, como se sentía esta persona enferma y paralítica, no podía hacer nada por sí mismo. La palabra de Dios, si es así, te libera para avanzar y para crecer, para soltarte, para desarrollarte, para ponerte en pie. Quizás la palabra para vos sea hoy, ¡levántate! Y deja de estar allí paralizado. En otros casos, Jesús pasó delante de una mujer que habían traído otros, impiadosos y crueles, a la cual querían apedrear y darle muerte porque había sido sorprendida en adulterio, y efectivamente la ley judía decía que debían darle muerte. Pero Jesús siempre es lleno de misericordia y de gracia, así que aunque quisieran ponerlo en una trampa, él dijo, bueno, el que esté libre de culpa que arroje la primera piedra. Y por supuesto todos comenzaron a irse lentamente, algunos más rápido, otros no tanto, pero se dieron cuenta de que también estaban sucios sus propios corazones y no estaban en condiciones de poder juzgar a nadie. Y cuando entonces ya no había más nadie y se quedó esta mujer sola, efectivamente una mujer pecadora, junto a Jesús, Jesús no le reprochó nada, no le recriminó, no la condenó. Él al contrario le dijo estas palabras, ni yo te condeno, vete y no peques más. Una palabra poderosa, una palabra esperanzadora, una palabra que le plantea un cambio de vida, una vida nueva, un rumbo distinto. Una palabra que quizás esa mujer nunca antes había escuchado y era lo que necesitaba escuchar, por lo cual muy probablemente dejó atrás todo ese estilo de vida y comenzó a seguir a Jesús. Comenzó a seguir la enseñanza de Jesús y estar en los caminos de Jesús. Ahora su vida encontraba propósito. Encontró perdón y un nuevo rumbo para ella. En otros casos, como fue el caso de Adán, no se trató de Jesús, el Hijo de Dios, pero sí de parte de Dios mismo, ¿no es cierto? Que usted sabe, Adán había pecado y se había escondido cuando escuchó que Dios estaba caminando allí por el huerto, ¿no es cierto? Y trató de esconderse de la presencia de Dios. Adán no sabía que nunca nadie se puede esconder de la presencia de Dios, pero lo intentó. Sintió vergüenza, ¿no es cierto? Había pecado, estaba sucio. Bueno, ¿cuál fue la palabra? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dios lo sabe todo. Dios lo ve todo. Lo vio todo. No podemos vivir escondidos como pretendió Adán. Como si nuestra vida estuviera debajo de una alfombra. No podemos vivir ocultando lo que hay en nuestro corazón. No podemos vivir como fugitivos de la vida. La palabra de Dios es, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás realmente? ¿Hay algo que estoy ocultando? ¿Hay algo de lo cual estoy huyendo? ¿Hay algo que estoy suponiendo que puedo ocultar de los ojos de Dios? ¿Estoy huyendo de algo, de alguien, de alguna situación, de alguna experiencia? El ¿dónde estás? Significa hallarte, significa tomar contacto contigo, significa darte la oportunidad de ser abrazado por Dios o abrazada por Él. Significa la posibilidad de que no tengas que ocultarte de nada ni esconder nada, sino que dejes a Dios sanar tu corazón, limpiar tu error, tu equivocación, tu pecado, para que puedas vivir a la luz del día y no como un fugitivo de la vida y escondiéndote de algo, de alguien. Mucho menos de él. En otro caso la palabra fue, quítate el calzado de tus pies. En este caso al siervo de Dios se lo desafiaba a vivir en santidad y a buscar a Dios desde la santidad, porque Dios es absolutamente santo. En otro caso fue, rendime cuentas, te di tanto, ¿qué hiciste con ello? Y bueno, algunos dijeron, sí, lo he multiplicado de esta manera, de la otra. Y alguien dijo, no, yo tenía miedo, lo escondí, lo guardé, no hice nada. Rendime cuentas es un llamado a la responsabilidad. También es una palabra de bendición, podría serla. En otro caso, Jesús se cruzó con alguien que tenía ceguera. Él nunca había visto en su vida. Y la palabra fue, cuando Jesús pasó delante de él, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y por supuesto que el ciego dijo, Señor, que recobre la vista. ¿Habría algo más importante para él que vivir una vida viendo el mundo, el universo, la creación, los seres queridos, la familia, los hijos, la esposa? Que recobre la vista. concedido. El ciego recobró la vista. No solo recobró la vista, usted ya sabe. Una nueva vida fue para ese ciego. Una vida completamente nueva. Abrió sus ojos, pero su corazón se llenó de gozo y de alegría para siempre, de gratitud, de reconocimiento. Así que, dice el pasaje, también le siguió a Jesús. Este ciego necesitaba recobrar la vista. Pero vos o usted, ¿qué necesita recobrar hoy? A lo mejor Jesús ahora trae esta palabra del cielo para usted y le pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Y usted qué tendría que recobrar? ¿Hay algo que necesita recobrar? ¿Alguno necesita recobrar paz en su corazón? ¿Alguno necesita recobrar el gozo en la vida? ¿Alguno necesita recobrar salud física? ¿Otro necesita recobrar una economía saludable? ¿Algún otro necesita recobrar la armonía en el matrimonio o en la familia? ¿Qué necesitas que te haga? Está atento, esté atenta. Quizás Dios le diga algo en este sentido en un instante más. Y es bueno que podamos saber darle respuesta. Señor, que recobre eso que usted necesita. En otros casos, la palabra fue, eres libre, estás libre. Y eso era una palabra de para celebrar una victoria, para celebrar el rompimiento de alguna cadena que ataba. Era la palabra de agradecer y reconocer la libertad del salir de una cárcel que ahora se abría de par en par para que uno pudiera recobrar la libertad. Así que es una palabra interesante. Si Dios la dijera hoy, si Dios nos la dijera hoy, ¿de qué o de quién estoy preso? ¿Hay algo que me tiene aprisionado, encerrado, encarcelado? ¿Algo que me tiene esclavizado? ¿Alguien que me tiene esclavizado, de lo cual no me puedo librar? La palabra de Dios puede venir a tu vida hoy para decirte, ¿podés ser libre? ¿Querés ser libre? Entonces dice, Señor, que recobre libertad. Y Él te dirá, eres libre. Son palabras trascendentes, perturbadoras, en las cuales vamos a estar dispuestos, vamos a tener que estar dispuestos a dejar el mundo como ha sido hasta ahora, para en todo caso poder acceder al mundo que Dios nos está ofreciendo a través de esta una única palabra, una única frase, una única expresión, poderosa, llena de gracia, llena de amor, llena de poder, llena de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Oportuna, personal, única. Si Mateo hubiese recibido la palabra, la hubiese ignorado, la hubiese rechazado, no la hubiese seguido, nadie podría asegurar de que Mateo hubiese tenido una nueva oportunidad. Si el ciego que le dijo, Señor, quiero recibir la vista, no hubiese aprovechado la oportunidad, el momento, no hubiese recibido la palabra, la hubiese seguido, no sabemos, no hay seguridad, no hay garantía de que hubiese tenido una nueva oportunidad, en ninguno de los casos. Pero la palabra que hay del cielo para ti te va a sacar de donde estás. Te va a mover de donde estás, te va a obligar a salir de donde estás, de esa zona de confort, de comodidad, o aún de ese tiempo de aflicción, de dolor o de derrota. Y esa palabra te va a proyectar hacia otro sitio, hacia otra tierra. Es desconocida, pero es segura. Es segura porque seguirle a Él significa que delante, yo sigo a alguien que va delante mío. Y Jesús efectivamente va a ir delante tuyo. Dios va delante de en tu vida. Por lo tanto, no hay nada ni a quién temer. Seguirle significa depender confiadamente de Él. Y esa confianza, que se llama fe, es correspondida por la fidelidad de Dios. Nada te va a faltar, pues Él siempre va a suplir todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria. Por lo cual, hoy tenés que oír la palabra. Hay una palabra que Dios envía ahora, va a enviar ahora. El Espíritu Santo va a traer una palabra a tu vida. no la ignores, no la rechaces, no la dejes caer en el saco roto de tu corazón. Está atento a esa palabra. Es una palabra particular, una palabra que puede cambiar el rumbo de tu vida, tu existencia, ponerte en otra dimensión, en otro nivel, llevarte a otro lugar, llevarte a otra tierra. Seguí la palabra que Dios te envíe hoy de parte de Dios y que viene del cielo. Seguí la palabra, plantala por medio de la obediencia en la buena tierra de tu vida y deja entonces que lleve fruto. Será abundante fruto, será un fruto delicioso para vos. Disfruta con gran alegría y felicidad porque un nuevo mundo se va a abrir delante tuyo. Un nuevo horizonte, un paisaje nuevo, un paisaje atractivo, un paisaje precioso para que puedas deleitarte mientras servís a Dios. Seguirle es servirle a Él. Así como fue para Leví, Mateo, este es el tiempo de Dios para vos o para usted. Tenés que recibir una palabra del cielo, la palabra que puedas estar necesitando hoy. Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, Él te conoce perfectamente, Él quiere darte una palabra hoy. Yo no sé cuál, no soy Dios, Él es el Dios. Y Él va a dar la palabra. Y será una palabra de igual trascendencia para tu vida. Una palabra llena de bendición para tu vida. Por eso ahora vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que desde ese trono de gracia, desde el cual está reinando y gobierna todo el universo, envíe una palabra, envíe palabras para los que estamos aquí, envíe palabras para vos, para tu vida. Que Dios, que el Espíritu Santo comience a hablarnos ahora, te comience a hablar, abrí tus oídos, hace que tu mente no divague ahora en el nombre de Jesús. Concéntrate en Dios, Él está aquí entre nosotros. Oh, fíjate que Él está aquí entre nosotros. Tan solo trata de concentrarte en su rostro. Es un rostro de aprobación, es un rostro de gozo, de alegría. Él se complace en tu vida. Y ahora está pasando ahora delante nuestro y nos está desafiando. Y va a dar una palabra. Está con tus oídos atento. Abrí tus oídos, está atenta. Dios tiene una palabra del cielo para ti en esta tarde también, para conmoverte. Quizás la palabra sea alguna de las que hemos oído. ¿Qué quieres que te haga? Quizás la palabra sea, sígueme. Deja ya de especular, deja de pensar en los demás. Seguime. Tengo bendición para tu vida. Quizás la palabra sea, decidite ya, toma la decisión. Hoy, ahora, hace eso que hay que hacer. O quizás la decisión sea, deja de hacer eso que no hay que hacer nunca más. Quizás la palabra es, seguime. Quizás la palabra es, ¿querés ser sano? ¿Querés ser sana? ¿Qué quieres recobrar? Quizás la palabra que necesitas y Él pueda enviar ahora es, te amo mucho, dame un abrazo y abrázalo a Él. Cualquiera sea la palabra, está viniendo a tu vida para bendecirte, para llenarte, para hacerte resplandecer, para que experimentes una vida llena de su presencia, llena de la gloria de Dios, llena de propósito, llena de bendición. Así que abrí tu corazón y recibí la palabra en esta noche también. Mientras seguimos orando, vamos a orar. Mientras vos seguís orando, yo voy a orar también. Y estaré clamando para que Dios envíe la palabra que vos necesitás. Y aún a aquellos que necesiten una oración en particular, que quieran ser ministrados en el Espíritu Santo, yo les voy a invitar a que vengan aquí delante para orar también por ustedes. por usted, por vos. Así que si hay alguno con necesidad de escuchar alguna palabra de Dios en particular, vení aquí que vamos a orar y los demás estamos en oración, escuchando al Espíritu Santo que está aquí. Escucha al Espíritu, escucha al Espíritu. Escucha al Señor, escúchalo a Dios. Él envía palabra para tu vida ahora. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, envía la palabra. Envía las palabras que necesitamos recibir de ti, Señor. Tú nos conoces y conoces la vida de cada uno de los que estamos en esta noche. Señor, sabes cuál es nuestro momento, sabes cuál es nuestro tiempo. Por eso ahora envía la palabra conforme a la necesidad de cada uno. Sabemos que esa palabra es desafiante, que aún nos puede perturbar o sorprender, pero aún así, Señor, que haya disposición en los que aquí estamos para tomar la palabra en fe, para tomarla en fe, para seguirla en fe y en obediencia, para que ésta dé fruto, para que podamos disfrutar de ese fruto, para que podamos, Señor, experimentar algo nuevo en nuestra vida a partir de hoy. Señor, envía la palabra a cada uno. Que cada uno la pueda escuchar ahora, Señor. Que tu Espíritu Santo nos esté hablando a cada uno. Habla a nuestro oído, Señor. Estamos atentos. Queremos oír esa palabra. Necesitamos oír esa palabra. Señor, no dejes que nadie que tenía este deseo en su corazón se vaya sin haber escuchado esa palabra. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Y que en el poder de tu Espíritu Santo seamos todos ministrados de toda carga, de toda aflicción, de todo pesar, de todo dolor, y todo ello sea cambiado y transformado en fortaleza, en gozo, en entusiasmo, por la vida, por esta vida que nos has regalado, que es una vida abundante, rica y preciosa. Señor, tu bendición cae sobre cada una de nuestras vidas ahora. Oh, te alabamos y te damos gracias, Señor. Gracias por contenernos, gracias por asistirnos. Gracias por amarnos como nos amás. Señor, que recibamos ahora un abrazo tuyo. Recibamos un abrazo tuyo, Señor. Un abrazo cálido que nos renueva, que nos fortalece, que nos llena de ti. Así oramos, Padre, dándote gloria, honra, honor y gratitud. Mucha gratitud a ti, Señor. Lo hacemos todos nosotros orando en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Recibí la palabra. Seguí la palabra. Compartíla, si recibiste alguna luego, con alguno, o mañana, o el domingo, cuando fuere, pero compartíla, dala a conocer. Sigamos orando unos por otros. Y que el Señor te bendiga y te guarde y siga haciendo resplandecer su rostro sobre ti y poniendo en ti de su misericordia, de su gracia y de su poder. Vamos a unirnos en un canto de alabanza a Dios entonces. Vamos a unirnos con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón para exaltar a aquel que es nuestro todopoderoso Dios, que nos ama tanto. ¡Qué Dios tremendo que tenemos! A Él sea toda la gloria entonces.